Tan pronto como llegó la fecha en que debíamos dar nuestros nombres para ser bautizados, abandonamos la finca y retornamos a Milán. También Alipio quiso bautizarse conmigo. Unimos a nosotros a mi hijo, a Deodato, nacido de mi carne y fruto de mi pecado. Tú, Señor, le habías hecho bueno. Aún no tenía 15 años y superaba en inteligencia a muchos renombrados y doctos varones. Tú le enriqueciste así, pues yo, en aquel muchacho, no había puesto nada más que mi pecado. Porque el que yo le criara con el alimento de tu doctrina, tú me lo inspiraste y ningún otro. Fue tu gracia, esa es la verdad. Hay un libro mío titulado El Maestro. En él, el que habla conmigo es a Deodato, y Dios sabe que todas las ideas introducidas en este libro por la persona de mi interlocutor son suyas. Contaba entonces la edad de 16 años. Pude comprobar en él otros muchos detalles, aún más sorprendentes. Aquella agudeza mental suya me daba miedo. Pero ¿quién, fuera de ti, podía ser el autor de tales maravillas? Pronto arrancaste su vida de la tierra. Lo recuerdo ahora con toda serenidad. No temo en absoluto por la suerte de un muchacho como él. Fue admirable siempre, de niño y de adolescente. Unimos, pues, a Deodato a nosotros en tu gracia del bautismo y para continuar educándole en tu doctrina. Finalmente, recibimos el bautismo y desapareció de nosotros la preocupación que teníamos por nuestra vida pasada. En aquellos días no me hartaba de considerar, embargado de una asombrosa dulzura, tus profundos designios sobre la salvación del género humano. Cuánto lloré también, oyendo los himnos y cánticos que dulcemente resonaban en la iglesia, cuyo suave acento me producía una honda emoción y me excitaban a devoción y ternura. Y esas lágrimas que derramaba me confortaban. No hacía mucho tiempo que la iglesia de Milán había introducido esta práctica tan consoladora y edificante, que es de tanto consuelo para los fieles que cantaban con la boca y con el corazón. En efecto, no hacía más de un año que Justina, la madre del joven emperador Valentiniano, que era arriano, había comenzado la persecución de su siervo Ambrosio. El pueblo fiel pasaba la noche en la iglesia dispuesto a morir con su obispo, siervo tuyo. Fue entonces cuando se instituyó la costumbre de cantar himnos y salmos, según se acostumbraba ya en las iglesias de Oriente, para evitar que el pueblo se dejara abatir por la tristeza o el aburrimiento. Esta práctica se ha conservado desde aquella fecha hasta el día de hoy, y son ya muchas, por no decir casi todas, las comunidades tuyas que la han imitado en el resto de las regiones del orbe.